tal, Daniel? ¿Cómo andás? Bien. Mira, sí, creo que hiciste una descripción muy clara. Yo creo que la problemática es que, bueno, es que justamente lo que se plantea en el pedido de cautelar que se llevó a la Suprema Corte de Justicia fue justamente esto, plantear que no se está viendo a la cuenca como una integridad. Entonces, hay que sacar el agua de Luján. Bueno, ¿cuál es la mejor manera? Enderecemos el río para que a Luján no se acumule agua. Perfecto. ¿Y qué pasa aguas abajo? ¿Y qué pasa aguas arriba? ¿Entendés? Es decir, no hay un análisis, un trabajo de cuenca. Se hacen obras parciales sin tener en cuenta las consecuencias que trae cada una de ellas. Es como si vos me decís, bueno, no, pero una cucharadita de, no sé, de manteca no hace nada, y el comer frito no hace nada, pero claro, si juntás todo, a la larga tenés un problema con el colesterol. Bueno, esto es más o menos lo mismo. Así que bueno, lamentablemente, sabés que hemos perdido a nuestro abogado ambientalista, Gustavo Madeira, una pérdida irreparable, no solamente para lo ambiental, ¿no? Sino también desde la ética, era una persona impecable y que estaba comprometido con los temas ambientales y sociales muy, muy, muy fuertemente. Así que bueno, lamentablemente la pandemia se lo llevó y nosotros tuvimos que volver a empezar con el nuevo equipo de abogados que han decidido que la causa no quede en la provincia de Buenos Aires, sino que se lleve a la nación. Y es por eso que el pedido fue directamente a la Suprema Corte de Justicia. ¿Cuándo hicieron la presentación, Graciela? Y hace 10 días más o menos, pidiendo que se haga una cautelar para parar las obras, debido a una serie de cosas. Una de estas es esto que yo te decía recién, que no se ve la cuenca. Otra de las causas es que no se hizo audiencia pública, y en este caso se acusa o se denuncia a la provincia de Buenos Aires por no cumplir la ley de presupuestos mínimos de la nación, que dice que para cualquier obra de ese tipo es necesaria la audiencia pública, y aquí no se han hecho audiencias públicas, y en algún momento se quisieron hacer pasar como audiencias públicas cosas que no cumplían con ninguno de los requisitos. Entonces, bueno, estamos pidiendo todas estos aspectos porque creemos que todavía, si bien la obra ha avanzado bastante, ya está enfrente de la reserva. A la reserva es cierto que ya en el pliego se plantea que, como es un área protegida, no se va a dañar la costa del lado de la reserva. Esto no inhibe el daño irreparable para el ecosistema y para la sociedad, porque que no se dañe la costa de la reserva no implica que no se da que el efecto haciendo el daño en la ribera del frente, el daño sigue estando. Tal cual. Pero además es más grave, porque es algo que yo siempre pienso en, hablo de el barrio La Comercial, por ejemplo, que para los que no están, los que no son de la zona, es un barrio que está altamente afectado en todas las inundaciones. Esta gente siempre termina, es decir, son 4 o 5 barrios, San Jorge, Carabaza, ¿no?, que se bancan las inundaciones, las peores inundaciones. Son barrios que históricamente algunos se inundaban y otros jamás se habían inundado. Y la aparición de barrios cerrados que rellenaron los humedales en la zona son los que generaron que ahora algunos de esos barrios se inunden. Yo pienso en esa gente, les están prometiendo que enderezando el río y ensanchándolo no va a haber inundaciones. No entiendo cuál es la lógica de eso, porque que el agua llegue más rápido y con más violencia a la zona y con puentes que no son ensanchados va a generar que haya mucha agua con mucha violencia en el mismo lugar donde antes se inundaban. Y el río, por mucho que lo ensanchen, que lo van a llevar en algunos lugares de 50 a 100 metros, las inundaciones del 2014, del 2015, a la vista de las fotos aéreas, demuestran que son kilómetros de cuadrados de superficie que el río abarcó. Con esos pocos metros no cambias nada. Mencionabas recién a Carabaza, San Jorge, podríamos agregar Los Tilos, Pinazo, una cantidad de barrios que lamentablemente sufren las inundaciones en el partido de Pilar cuando hay lluvias prolongadas de mucho tiempo. El municipio de Pilar, como uno de los municipios afectados justamente por esta obra, ¿ha tomado alguna determinación? ¿Han conseguido que se pronuncie? ¿Acompaña esta presentación en la justicia? Mira, yo sé, no tengo una respuesta clara para darte, pero lo que sé primero es que los municipios no tienen nada que ver, porque esto es una ley, esto es una decisión, y esta es la otra cosa que estamos pidiendo, es una decisión de la provincia de Buenos Aires, y no de los municipios. Por el otro lado, te hago un pequeño paréntesis. Nosotros desde alguna de las organizaciones de la cuenca, de la red de la cuenca, se considera que la problemática no es una problemática provincial sino nacional, porque el río vuelca sus aguas, el Luján vuelca sus aguas en el delta. Entonces creemos que la causa no es provincial, sino que es nacional. Esto es muy, parece un matiz, pero es muy importante, porque desde una visión más global es mucho más fácil que entiendan los daños que va a traer esto. Esperamos que la Suprema Corte de Justicia acuerde con este pensamiento y se pueda tomar esta medida. Vuelvo a lo que hablábamos antes, con respecto al municipio. Sabemos que el municipio ha pedido informes a la provincia con respecto a temas bien puntuales, como las consecuencias, qué puede pasar con los barros y este tipo de cosas. No tengo, sé que esto se hizo, no sé cuáles han sido los resultados, si ha habido una devolución por parte de la provincia. Yo lo que sabemos es que acá hay municipios que se van a ver beneficiados y municipios que se van a ver perjudicados. Lamentablemente nosotros estamos en el segundo grupo, y tiene que ver con esto de la no visión del problema como un problema de cuenca. Es decir, nosotros tenemos que entender que lo que vos haces en un lugar de la cuenca afecta al resto. Te doy un ejemplo sencillo. Sí. Sabés que el río Luján es el río que tiene mayor cantidad de glifosato en toda la República Argentina. Esto es un problema, consecuencia de varias cosas, pero básicamente uno de los aspectos son los canales clandestinos que hay en Mercedes y Suipacha. Acá tenés como toda la cuenca tiene una consecuencia con un nivel de contaminación importantísimo. Pero además, son estos canales una de las causas principales por las cuales el río obtiene muchísima cantidad de agua toda junta en cada lluvia. Entonces, si estos canales son clandestinos, ¿no sería mucho más fácil cortar con el canal clandestino y que esos campos vuelvan a tener las lagunas que tenían originalmente? Y de esta manera respetamos la naturaleza de la cuenca y perjudicamos menos a toda la cuenca. sería lo que la provincia nunca nos ha escuchado, no, porque no ha habido audiencia pública y por lo tanto no tenemos respuesta. Sería razonable, pero ahí se le termina el negocio a unos cuantos, ¿no? Vinculado al agronegocio. Claro, bueno, pero el bien común tiene que priorizarse sobre el bien particular. Por lo menos los que hemos estudiado algo de ciencias sociales tenemos idea de que hubo algún sabio que explicó eso. Última, Graciela, y como siempre te agradecemos estos minutos para con nosotros y nosotras. ¿Qué tiempo, qué plazo calculan que se va a tomar, o en general qué tiempo se toma la Suprema Corte en este tipo de presentaciones que se hacen, además con el pedido urgente? Mira, lamentablemente no tenemos el dato, ¿sabe? Es decir, lo que nosotros hemos hecho es aportarle al abogado toda la información que teníamos. Él hizo el escrito, lo presentó por mesa de entrada, fue aceptado por la Suprema Corte y ahora está llevando los trámites, que son los trámites, digamos, ¿cómo te puedo decir?, tradicionales. El tiempo no tenemos idea, y esto nos juega en contra, teniendo en cuenta que las obras siguen avanzando por un lado, y por el otro lado, con el tema de la pandemia, todo se enlentece dentro de la justicia. Así que bueno, de todas maneras, no, aunque haya, digamos, se calcula que la obra va a durar un año y pico, por lo tanto, aunque sea parcialmente, va a poder ser parada. Pero creemos que es necesario estar atentos, y porque hay un aspecto que todavía no hemos marcado, y es qué pasa con la flora y fauna. Cuando vos tenés allí, no sé, carpinchos, mojovipos, zorros, flamencos, garzas, ¿qué pasa con los animales? Bueno, así estamos atentos a toda una diversidad de problemáticas. ¿Qué pasa con los barros, no? Y estos barros tienen cuánto, qué cantidad de glifosato llevan y a dónde los están llevando, porque nadie sabe, tiene estos datos. No, hay más preguntas que respuestas, lamentablemente. Y uno empieza a conocer un poco más el tema a partir de escucharte, de escucharlos, y se da cuenta de la enorme gravedad, ¿no?, que involucra. A veces uno que desconoce, inocentemente pasa por el lugar y celebra porque ve un cartel que dice obra en el río Luján, y sin conocer todo el trasfondo que hay y este perjuicio que va a traer para varias comunidades, distritos, y una vez que empieza a conocer se da cuenta de la gravedad, ¿no? Y por eso claro, la problemática es como un pulpo. Desde cada arista que vos empezás a investigar, ves cómo se va multiplicando. Si vos, este movimiento de suelo, por un lado, y por el otro lado, los estudios de la Universidad de La Plata que te hablan del glifosato juntos, te llenan de incertidumbre. Pero también te llena de incertidumbre a qué velocidad llega el agua cuando vos enderezás el río, y qué pasa, por qué no ensanchan los puentes. Es decir, vuelvo a decir, creo que tenemos más preguntas que respuestas. Acá quedamos a disposición para seguir charlando a medida que se vayan respondiendo algunas de estas preguntas, y a la espera de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ante la presentación que han hecho. Un abrazo enorme, como siempre, Graciela. Muchísimas gracias a ustedes, chicos, y en cuanto tengamos cualquier noticia, les avisamos. Y gracias, porque este es el único medio que tenemos para que la población sepa dónde estamos parados. Así que gracias a ustedes. Un abrazo enorme. Abrazos. Hasta luego.